Buenas noches, bienvenidos un lunes más aquí a Radio Crash, en La Voz del Árbol, todos los lunes de 9 a 11, y hoy con un invitado muy especial que os voy a presentar ahora en breve. Esta noche está aquí con nosotros un compañero de penurias, porque pasamos muchas experiencias, vivimos juntos, compartimos casa un par de años, y él es un batería de aquí, asturiano, se llama Manuel Molina, tiene un nombre muy flamenco, como Lola y Manuel, ¿no? Así es. Buenas noches, Manu, para los amigos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. El gusto es mío, te oyes bien por los cascos y todo sí. Esto, ¿no? Sí. Pues lo que comentaba antes, pues bueno, con Manu he compartido un montón de tiempo. Realmente los dos somos de aquí, pero nos conocimos, nos empezamos a compartir cosas cuando vivimos los dos en Pamplona, que estábamos ahí estudiando en el conservatorio. Es curioso, nos conocimos siendo los dos de aquí, digamos que nos conocimos más en Pamplona, ¿no? Sí, sí que es verdad. Manu, que nació en Córdoba. Con este nombre no podía nacer en otro sitio, pero muy chiquitito ya te viniste para acá, ¿no? Eso es, nacido en Córdoba pero criado en Gijón. Sí, ya desde muy pequeño, ¿no? Con 3 años ya estaba por aquí. ¿Ya viniste para acá? Por Gijón. Muy bien, y lo que decía antes, lo llaman Manu, es que los 3 últimas visitas que he tenido siempre tenían un mote, un nombre, como el Nenu, sí. Como el Múltiple, como Friki. Y siempre les preguntaba, ¿de dónde viene eso? Y porque no sabía de qué, ¿no? Aunque, bueno, algunos sí lo sabía, pero el tuyo, Manu, creo que está claro, el ¿no? El es fácil, sí, sí. Pues sí, Manu es batería, lo que comentábamos. Cuéntanos tu dilatada carrera. Batería y también toco percusión. Sí. Digamos que, bueno, empecé... Empezaste chavalín, ¿no? Empezaste joven. Sí, empecé con la batería, ya con 9 años a clases aquí en Gijón. ¿Dónde fuiste con 9 años? En el... se daban en el antiguo instituto las clases. Eduardo Pérez se llamaba el profesor. Ah, Eduardo, sí. El que daba con Manolín sí, y que luego tú... Eso es, luego tuve una academia muchos años. Por ahí sí. Pasaron muchísimas baterías de aquí. Sí. Yo fui alumno de Manolín también, el de guitarra, ¿no? Que luego daban clases juntos en la sí, misma academia. Sí, ¿no? Sí, montaron después una sí. Academia. Pasó mucha gente por ahí. Pues yo estaba ahí ya con 9 años, estuve más o menos de los 9 a los 12 con él. Y luego ya entré en el conservatorio a estudiar percusión con Julio. Uh-huh. Y ya estuve ahí, hice todo el grado elemental y el grado medio. Y el grado medio. Con Julio. Estuve uh-huh. Ahí a 10 años. El conservatorio de Gijón. Sí. ¿Y luego? Antes de irme a Pamplona, que me fui ya en el 2006 ya. Y luego ya hice el superior en Pamplona. Ya me centré más en el jazz allí. Uh-huh. Y allí fue donde ya compartimos lavabo y eso es. Pavadas que hacías de vez en cuando, ¿eh? Sí. ¿Qué pavadas hacías más ricas? Pues mira, aquí todavía no las hago, solo las hacía en Pamplona, ¿eh? Pues ahí estaba muy bien, sí, que bajábamos a por la sidra, que vivíamos al lado del centro asturiano. ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Que lo llevaban unos chinos. Que lo llevaban unos chinos, sí señor. Íbamos a ver el partido del Sporting ahí, pero no sabían ni lo que era el Sporting, nada, eso le sonaba y lo chino. Que eran partidos. No, partidos sí, pero... Sí, era un centro asturiano que lo regentaban unos chinos, era curioso aquello. Y pues allí estudiaste el superior de jazz, de batería, y en el concierto fin de carrera, que yo lo vi allí, que estuvo muy bien, pues tocaste con 2 músicos aquí, ¿no? Cuéntanos. Con músicos de aquí de Gijón. Sí, sí, con grandes músicos que todavía seguimos tocando juntos en varios proyectos. Mm. Ahí estaba Horacio García al contrabajo y José Ramón Feito al piano. Y tocaste composiciones tuyas, entre otras cosas, claro, entre versiones sí, y tal. Sí, toqué dos composiciones mías y sí. Luego repertorio variado, sí, sí. Así, diferentes estilos dentro del jazz. Sí. Es que saco este tema porque creo que vamos a empezar escuchando pues algo de ahí, ¿no? Sí, que justo lo grabamos, una maqueta que hicimos un poco antes de hacer ese concierto en Pamplona, que fue en el año 2010, que fue cuando terminé allí, en noviembre, justo un mes antes del concierto, digamos un poco de ensayo general, pues grabamos unos temas a trío aquí en los locales de Roces, ¿no? Del ayuntamiento. Y bueno, mira, hacía tiempo que no lo escuchaba esto y lo rescaté aquí para el programa. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Perdona. Pues una canción que se llama Hotel Camino Real. Que es una composición tuya, sí, ¿no? Pero señores, ¿hasta dónde vamos a llegar si hasta los baterías componen? Y componen también como esto que vamos a escuchar de Manu, de Manuel Molina, Hotel Camino Real. Estamos en Radio Crash, aquí comiendo la empanada que hemos traído. Nos ha pillado un poco desprevenido esto. Y estamos aquí con Manu, con Manuel Molina, y acabamos de escuchar pues una composición de él que se titula Hotel Camino Real. Comentábamos antes que, bueno, los baterías afortunadamente componen, y también como hace él, este tema que comentamos antes, que lo utiliza también para tocar con otros grupos. Es un poco trampa eso, ¿no, sí, Manu? La verdad que sí. No tengo muchas canciones y entonces tengo que reciclarlas, sí, las, claro, con diferentes formaciones con las que toco. Amortizar las que tienes, ¿no? Y claro, en esa canción te acompañaban, ¿nos habías dicho? Horacio García al contrabajo y José Ramón Feito al piano. Y esto fue, o sea, preparó sobre todo para el concierto, sí, de carrera, digamos, ¿no? Sí, era de las primeras veces que tocábamos este tema juntos. Y de hecho puede que fuera la primera vez que grababa una composición mía también. ¿Cómo compones? ¿Con el piano? Sí, con el piano. Con un poco, me gusta más, me resulta más fácil para componer. También toco un poco la guitarra, pero para componer este, sí, tipo de hecho, temas con el piano. Nos dimos unas clases mutuas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Intercambiamos clases de guitarra y de batería, ¿no? Ahora lo estás haciendo con Chris, ¿no? Con Cristina Montul. Sí, bueno, ahora hace tiempo también, que no. Pero sí, le estuvimos intercambiando clases de piano por clases de batería una temporada. Hombre, lo que está claro es que en el conservatorio pues hiciste piano complementario. Sí, ahí estudié piano también, ¿no? Sí, ahí empecé ya en el grado medio, empecé con el piano complementario. Y la verdad que me gusta muchísimo el piano, pero claro, es un instrumento muy difícil también, requiere mucho tiempo. Luego hiciste composición ya en el superior con nuestro amigo Ascunce y Mauro. Eso es. Y todos, sí, estos, sí, ¿no? Y de ahí surgieron, y, pues, y ahí estas, empecé a componer, porque claro, yo antes, vamos, nunca había compuesto ningún tema. Fue ahí en Pamplona, pues con las clases, que la verdad que fue de lo que más me gustó de las clases de Conservatorio de Pamplona, las clases de composición. Muy bien, el otro día con Kim García decía el, que a él le gustaba, Kim García, el contrabajista gallego que toca con Jacobo, decía que a él le gustan, pues, digamos, las estructuras simples para luego desarrollarlas, ¿no? O sea, no complicarse mucho, uh-huh, en lo que es el tema en sí. Yo, claro, creo que es un poco lo que, que, lo que yo, hacemos, ¿no? Sí, yo sobre todo hago eso, igual me centro más en las armonías y también por, pues técnicamente, como no toco muy bien el piano tampoco, pues técnicamente hago cosas sencillas que pueda tocar yo con el piano y pues luego ya, claro, si lo toca Fito, pues lo va a desarrollar mucho mejor. Claro, y claro, claro, luego, claro, importa más por las improvisaciones, ¿no? El desarrollo, ¿no? Sí. Pues muy bien, esto era Hotel Camino Real, grabado hace ya, pues igual 4 años o así, quizás. No, esto es del 2010. Del 2010. Hace 3. Sí. En los locales de Roces lo grabasteis. Sí, sí. Y ahora podemos escuchar otra composición, porque hay que decir que Manu se tiene preparado aquí. Tenéis suerte, vamos a hacer aquí un monográfico a baterías, ¿no? Tenemos hoy. Vamos a repasar a algunos baterías ahí clásicos de la historia del jazz. Así que esto promete, que promete muy bien. Y antes de eso, pues vamos a escuchar otra composición, ¿no? Tuya. Sí, vamos a hacer una así de las últimas que hice, que se llama Intuición, que está grabada con un cuarteto que se llama Entre Líneas, cuarteto que surgió en Pamplona, uh-huh, más o menos en el 2007... Así, tenemos ya, bueno, grabamos ya ahí en Pamplona alguna maqueta, esta es la última que grabamos el año pasado. En Roces también, ¿no? Sí. Sí, y este tema ya cambia, es un estilo un poco diferente, ¿no? Por lo menos la batería, ¿no? Sí, esa, sí. Un poco más cañero. Un poco más cañero, con una estructura también sencilla, porque este es cortito, ¿no? El tema. Sí, es una estructura de 12, 16 compases, de 12 compases, tipo blues. Uh-huh. Pues vamos a escuchar Intuición, a ver qué intuición nos sugiere esto. Ahí va. We'll be right back. Sí, señor. Intuición, un tema de Manu, de Manuel Molina, en este estilo de drum and bass, ¿no? O algo así. Sí, la base, aunque al principio la había hecho con otra base, pero luego ensayándola así con el cuarteto le metimos esta base así, drum and bass. Sí, un en poco, principio la habías pensado, es verdad, de otra manera, ¿no? Creo. Sí, la había hecho más con el piano, mucho más lenta. Uh-huh. Y bueno, al final quedó así. Y está muy bien, la estamos tocando siempre en los conciertos. Y bien. Como tema para acabar. Sí, sí. Está funcionando bien ahí. Y esto era un grupo que se llama Entre Líneas. ¿Qué actuará? ¿Cuándo actúa Entre Líneas? ¿El pues 16? Tenemos un concierto en Oviedo, en el Tránsito, sí, el sábado 16. Sábado 16 de marzo. De marzo, en el Tránsito, está Entre Líneas ahí tocando. Que Manu es el batería. Y bueno, voy a decir los componentes que te sonarán de algo. Tenemos a Antonio Romero al contrabajo, a Miguel Gallego al saxo y a grandísimo Carlos Pizarro a la guitarra. Gracias. Si no dices eso, no te traigo más al programa. No, pues sí, allí estaremos el día 16 en el Tránsito en Oviedo tocando y tocaremos, entre otras, pues este tema tan bonito de Manu. Que caen algunos más, ¿no? Porque hay por lo menos cuatro tuyos, ¿no? En el grupo, por ahí. Sí, cuatro o cinco los tocamos, sí, sí. Qué bueno es tocar otros instrumentos, es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, como tú, que tocas un poquito el piano para componer, o la guitarra incluso, ¿eh? Eso es... Claro, eso es importante. Creo que cualquier músico prácticamente pues toca varios instrumentos. Uno lo dominarás más que otro, pero bueno, siempre tienes que tener nociones de varios instrumentos. Te hace conocer otros instrumentos, claro, cómo funcionan, y para tu propio instrumento es muy importante. Es muy, y en el caso de los baterías, pues es muy importante tocar un instrumento armónico, digamos, el piano o la guitarra, para poder entender mejor la armonía también. Muy bien. Cuanto más mejor. Sí, sí, por supuesto. Pues nada, ¿qué nos has traído? ¿Qué me has traído? A ver, por ahí, porque has traído aquí un montón de cosas para poner muy interesantes, ¿no? Una selección así un poco, pues de baterías así clásicos. Sí. ¿Por qué vamos a empezar? Grandes baterías de la historia del jazz, digamos. Uh-huh. Pues vamos a empezar por Kenny Clarke, un batería mítico, digamos, y... Pues lo ponemos, lo escuchamos, sí, y luego Manu os comentará, aprovechando que tenemos a este gran especialista de este instrumento aquí, pues nos comentará sobre este batería clásico que es Kenny Clarke. Muy bien. La número 2, ¿no? Me dijiste. Eso es. Pues ahí va. Thank you. señor. Hemos escuchado a Kenny Clarke, al grupo de Kenny Clarke. Y muchísimas gracias por traerme a Kenny Barrell. Ya sabía que te iba a gustar. Uno de mis guitarristas favoritos, que ya ha sonado aquí, en algún disco de Coltrane, un disco que tiene con Coltrane muy bueno. Kenny Barrell. Sí, aquí está Kenny, Kenny Clarke, que está, está él como líder. Esta era una composición del propio Clarke. Y están también Piper Adams al saxo barítono, y Paul Chambers al contrabajo, y Tommy Flanagan al piano. Tremendo personal, ¿no? La gente que estaba... Se rodeaba bien. Que estaba de moda en ese momento, ¿no? Es un disco de una grabación de 1956. Claro, acompañantes de Miles. En Nueva Jersey. Esta peña, de ese momento. Pues sí, lo hablamos antes, que Kenny Clarke, que también es multiinstrumentista, ¿no? Lo que comentamos de los compositores, baterías, sí, que tocan otros instrumentos. Sí, es una faceta pues poco conocida de él, porque es un batería muy, muy famoso. Pero claro que él también componía y también tocaba el piano, el vibráfono y también el trombón. Eso es algo muchas curioso. Baterías que tocan otros instrumentos, ¿eh? Que tocan el piano, por ejemplo, ahora me acuerdo de Jorge Rossi, por ejemplo, ¿no? Y muchos, muchos más, ¿no? Sí, claro, y sobre todo, bueno, está muy ligado también a la percusión, los instrumentos de láminas como claro. El vibráfono, la marimba, pues son muy, muy parecidos al piano. Claro, tú además tocas, por ejemplo, láminas tocas porque has estudiado en el sí, grado medio, empecé ¿no? Tocando más instrumentos de láminas antes del piano. Molan, ¿no? También, sí, a mí me encanta el vibráfono, pasa que ahora lo tengo un poco olvidado. Que lo tengo un poco aparcado, sí. También. Sí. Y meterlo en casa... Claro. Bueno, el vibráfono no es tan grande, claro, sí. Bueno. El vibráfono sí te entra, ¿no? Si pero, tienes bueno. Un poco espacio. Pues muchas gracias por traer a Kenny Barrell y a Kenny Clarke, al grupo de Kenny Clarke, con su composición y con este gran grupo. Prosigamos, enséñanos más cosas. Bueno, pues ahora vamos a ir con otro batería también de los más famosos de toda la historia, que es Art Blakey. Sí, señor. Que estuvo también pues liderando una de las grandes bandas de jazz de todos los tiempos, que eran los Jazz Messenger. Uh-huh. Y vamos a escuchar una grabación que es del mismo año del tema anterior de Kenny Clarke, que es de 1956. Y si no me equivoco, es el primer disco de los Jazz Messenger. Okay. También con músicos todos muy conocidos, ¿quién toca, como Donald Byrd a la trompeta, Hank Mobley al saxo tenor, Horace Silver al piano. ¿Y el Doug tema de quién es? Walking al bajo. Pues este tema, la verdad que no lo sé de quién es, no es un tema conocido, se llama Infrarae. Pues vamos allá con Art Blakey. We'll be right back. Pues sí, se nota quién es el líder del grupo, ¿no? Casi nada. Si los baterías ya son pesados de por sí. Pues ese era un gran pesado ahí. Si es el líder ya, prepárate para lo peor. Castigaba muy fuerte los tambores. Sí, es un placer escuchar, ¿no?, a Art Blakey y a los Jazz Messengers, uno de esos grandes grupos de todos los tiempos de jazz. Con ese sonido tan característico, ¿no?, que tenían, ¿no? Sí. Gracias a Laura Silver también, quizás al piano y esos vientos. El siempre. Estilo de hard bop, sí, sí, y con sí. Muchísima energía. Y por ahí han pasado muchísimos músicos, muchos buenos, ¿eh? Windsor, era como, los como Marsalis, una escuela, ¿no? De ahora, joder. Y él siempre estaba ahí al pie del cañón, estuvo más de 30 años liderando ese grupo. ¿Y murió hace poco o qué? ¿O qué es de él? ¿Sabes algo? Pues... Moriría ya, claro, porque sí, si no claro. Tendría ahora muchísimos sí, años. Sí, sí, murió en los años 90. Los años 90 murió, ¿eh? Pero vamos, hasta el final estuvo en activo. Pero es un poco como Miles, ¿no? Porque él sacó un montón de músicos sí, jóvenes. Sí, músicos que tocaron con él, luego se hicieron muy famosos. Muy famosos. Sí, sí, sí. Su carrera en solitario. Pero que tenía muchísima energía, muchísimo aguante, hasta ya de mayor, en los años 80 todavía, uh-huh. Haciendo giras mundiales. Esa forma de tocar. Hay muchos vídeos y siempre con esos solos tan salvajes. Tan negra, tenía, ¿no? Sí, tan... tenía mucha influencia y le gustaban mucho las percusiones africanas. Sí. Es un poco la onda de Elvin Jones, allí. ¿No? Sí. ¿No me has traído Elvin Jones, creo? Estado... No, Elvin Jones no, mira, para bueno, la próxima. Elvin Jones, no me has traído Elvin hay Jones. Muchos, hay muchos, hay muchos. Hay tantos, ¿no? Hay muchos. Sí. Recordaros que estáis aquí en Radio Crash y que si queréis, pues podéis intervenir con nosotros y... comentarnos alguna cosa o preguntar alguna cosa o insultarnos no, pero decirnos lo que queráis, aportar vuestro granito de arena a este programa humilde. Recordar que el teléfono es 985-14-23-45. Hoy estamos aquí con Manuel Molina, este gran batería. También lo puedes escuchar pues en la página web de Radio Crash, sino en el 105.0. Y si no puedes escuchar el programa los lunes, pues lo puedes escuchar en el podcast de Radio Crash, que ahí están todos los programas de Radio Crash colgados. Así que no tenéis excusa para no escuchar La Voz del Árbol. Y nos habíamos quedado con Art Blakey en el 56, ¿era ese? Sí, primer disco de los Jazz Messengers. Eso es, era del año 56. ¿Y ahora qué? Vamos con otro de los grandísimos de la historia del jazz, uno de mis baterías favoritos también, y que bueno, fue uno de los que hizo evolucionar, digamos, la batería, ¿no? Y que desarrolló más la batería como instrumento solista. Sí, o sea, vamos de bueno en mejor. O bueno, sí, eso vamos, es un poco relativo, pero bueno, vamos con Matt Roach, con ¿no? Matt Roach, eso es. Matt Roach, bueno. Ya sabéis que el inglés no es nuestro fuerte, por lo menos el mío. Nivel español medio tenemos. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué número de canción ponemos? ¿El 2 me habías dicho o cuál? Sí. El que tú quieras. ¿El 2? Sí. Philidé se llama el tema que vamos a poner, que es del año 58, es de un disco ya de los primeros también liderados por el propio Matt Roach, después de pasar por el quinteto de Clifford Brown, que fueron de los discos más conocidos que hizo él en los años 50, mediados de los 50, pero bueno, tras la muerte de Clifford Brown, un accidente de tráfico, él ya empezó a hacer sus propios combos, además de tocar con más gente, y vale. Esto fue uno de los primeros discos que grabó. Bien, lo escuchamos como, y luego como nos Matt comentas Roach. Cosas. Pues vamos allá. Venga, ahí va. Thank you. Thank you. Pues aquí estamos disfrutando con Matt Roach, con el grupo de Matt Roach. Aquí, ¿qué más se puede pedir? Buena musiquita que nos ha traído Manu, una empanada que hizo Amparo, que está por aquí también, que está exquisita, una botella de vino Navarra que trajo Manu, que nos está alegrando la noche, y un poco de jamón que traje yo, ya lo completo, tenemos aquí. Completo. Un completo, ¿no? Tenemos aquí. ¿Qué era esto que escuchamos, genial, Manu? Pues era un tema del quinteto de Matt Roach, de 1958, que se llama Philidé. Y bueno, estamos ahí ya con unos de los grandes también virtuosos de la batería, como era Matt Roach. Y bueno, que el propio Kenny Clark, que fue uno de los maestros de él, pues decía de él que era uno de los raros baterías que tratan de sacar un sonido musical de la batería sin estar distraído por un escaparate de técnica inútil. Que dice mucho de él, ¿no? Siendo un gran virtuoso. Sí, señor, qué bueno. Era un musicazo también. Yo sé una anécdota que no sé si te la conté, aprovechando ahora esto que acabas de decir, de Antonio Sánchez. No sé si te la he comentado. Antonio Sánchez es el batería de uno de los baterías que toca con Pat Metheny últimamente, la parte de Bill Stewart. Y entonces él comentaba que él es mexicano. Cuando llegó a Berkeley, que fue a estudiar a Berkeley, él iba sobrado para allá porque era un tío con una técnica increíble, o sea, alucinante. Entonces el tío pensó que era el mejor batería del mundo. Luego ahí se dio cuenta que no. Pero claro, tenía una técnica brutal. Entonces en su primera clase, que cuando llegó a Berkeley de combo, o sea, de agrupación, combo es, hay un profesor en el que está tocando un grupo y él pues les da clase y les va diciendo cosas. Empezó a tocar con una gente que no conocía según llegó a Berkeley allí. Y lo que le hizo el profesor fue empezar a quitarle partes de la batería. Porque tenía ahí preparado, se preparó todo su parafernalia con un montón de cosas, me imagino, y timbales, y o doble bombo, la hostia. Y era demasiado. Y era demasiado. Tambores y al final creo que le dejó con el plato nada más, prácticamente. Y con un brazo. Y así igual tocaba mejor. Y eso es, o sea, como lo importante que es conocer, claro, el lenguaje más que la técnica, ¿no? La técnica, por supuesto, pero hay mucha gente que se pierde solo en la técnica. Es más, muchas veces, claro. Y aprovechando esto que decías de Matt Roach, pues aproveché a meter aquí esto. De hecho, el propio Max también decía eso sobre la técnica. Decía, cualquiera puede adquirir la técnica, pero el verdadero reto es traer a este mundo un signo de individualidad y de identificación. Eso dice mucho también. Claro, buscar cada uno su propio sonido, su propia personalidad, su propio lenguaje, ¿no? Eso es. Qué difícil. Pero bueno, toda esta gente que lo escuchas y nada más escucharlo ya sabes quién es la hostia, ¿no? Qué bueno eso. Te pasará, ¿no? Con baterías, me imagino. A mí me pasa por lo menos con guitarras, ¿no, Manu? Un laxus ahí. Que estaba diciendo que a mí me pasa muchas veces que escucho un músico y sé quién es. Bueno, me pasa con los guitarristas, me pasa también, por ejemplo, con Coltrane o con saxofonistas, sí, ¿no? Totalmente. Con Matt Roach es de esas baterías que pasa totalmente eso. En sus solos y improvisaciones tiene un lenguaje muy característico, unas frases que suele utilizar que son muy propias de él. Y un sonido incluso, ¿no? Porque, claro, hay gente que saca un sonido ahí de la batería. También. Tremendo, ¿no? Totalmente, muy importante. Y ya, digamos, fue de los que desarrolló más los solos de batería, ¿no? De los primeros baterías que empezó a hacer solos de largos, por decirlo así, y bien estructurados, bien desarrollados, con mucha lógica, que se entienden muy bien las frases. Ajá. De hecho, él mismo decía que quería hacer con el ritmo lo que Bach había hecho con la melodía. Imagínate, nada más y nada menos, ¿no? Hostia. O sea que, digamos que él era... Qué humildad. Era el mejor y además el más humilde. Sí, sí. Comentamos antes que la formación esta que acabamos de escuchar es curiosa, ¿no? Porque había una tuba por ahí. Sí, en los discos del ya como líder, pues solía hacer formaciones sin piano, y con tres vientos normalmente. En este caso sí, era con tuba, trompeta y saxo tenor, además de contrabajo y batería. Sí, sí. Yo tengo un disco en casa en vinilo con Sonny Rollins... Y no sé quién es el contrabajista, pero también a trío, sin piano ni nada, ¿no? Que como más libre todo. Pero sí, curiosa esa tuba que sonaba por ahí. ¿El? ¿Podemos escuchar otro tema de este mismo? Ah, sí, sí, espera un momento que lo había quitado. Claro, por supuesto, si quieres. Porque este fue los primeros, por no decir, creo que el primer batería que grabó también, ya como composiciones, digamos, con la batería. Él intentaba darle un sentido más melódico, digamos. ¿Y que es él solo tocando la batería este tema? Sí, podemos escuchar el se Hombre, llama si no queda más remedio, que sí, que sí. ¿Qué tema es? ¿Qué número es? El 7. El 7, sí, señor. Que bueno, por ejemplo, Larry Horing este, ¿no? Lo ha llevado efectivamente. Eso a un extremo. Hoy en día, bueno, hace ¿no? pocos años Larry Horing grabó un disco entero solo con la batería, solo. Incluso tocando melodías de vivo. Sí, es verdad. Sí, incluso, sí, o sea, que digamos que esto fue la primera vez que se hacía algo así con Mas Rose, de grabar o componer un tema solo con la batería, ¿no? Que luego, pues eso hoy en día se está haciendo cada vez más, pero viene ya de muy atrás. Sí, pues vamos a escuchar este tema. ¿Cómo se titula? Conversation. Pues ahí va. Pues sí, señor. Un tema que ahí lo tenemos. Tenemos al gran Mas Rose, que es, yo creo, que el batería preferido de Manu, por lo que estoy viendo, ¿no? De mis favoritos, digamos, clásicos. Sí. De hecho, tu trabajo fin de carrera fue sobre él, ¿no? Sí. Creo. Sí, fue de los baterías, la verdad, que más influyentes, ¿no? Sí, que me gustó desde hace años, desde que empecé a escuchar jazz. Fue de los primeros discos que escuché del quinteto de Mas Rose con Clifford Brown. Uh-huh, sobre todo, Y bueno, a raíz de ahí empecé a investigar un poco y a descubrir la discografía, que vamos, que es muy, muy extensa. Estuvo más de 40 años ahí en activo. Hasta murió en el año 2007. Joder, hace poco. Y estuvo tocando, hasta el último momento. Y tuvo un montón de formaciones diferentes. Hizo cosas también de doble cuarteto. Luego experimentó mucho en los años 60 también. Uh-huh. Y eso, tenía un doble cuarteto, que era por un lado un cuarteto de cuerdas y por otro lado cuarteto de jazz. También hizo cosas para ensemble de percusión. Uh-huh. Un grupo muy grande de percusionistas. Y bueno, y en los años 60 él estuvo muy involucrado, digamos, en el movimiento por los derechos civiles. Pues él seguía, incluso era, vamos, tenía relación con Malcolm X y bueno, hizo discos también muy reivindicativos, ¿no? Que eran música y eran también denuncia de lo que estaban viviendo los músicos de raza negra en esos años en Estados Unidos. Sí. De hecho, eso tiene, bueno, tiene dos discos, pero uno que se llama We Insist, Freedom Now Sweet, ¿no? Insistimos, Libertad Ahora, que da un poco el grito de guerra también, de el grito reivindicativo. Freedom Now, en las manifestaciones que había en esos años. Y él hizo un disco en 1960 con la que era su mujer, Abby Lincoln, la cantante. Y era, bueno, pues un disco, eso, digamos que era de denuncia totalmente, ¿no? El disco. Y como curiosidad, en la portada del disco fue la primera vez que salían como tres negros así desafiando a un camarero blanco que les está mirando, ¿no? Uh-huh. En la portada del disco. Y bueno, en su momento pues fue bastante rompedor. Sí, podemos escuchar un tema que se llama Freedom Day. Freedom Day, eso es. Sí. ¿De qué año es esto? ¿De principios de los 60? Es de 1960. Pues ahí vamos, le doy al Freedom Day. Thank you. Estás en Radio Crash, en la voz del árbol, escuchando a Marroach, o Marroach, o como, como se diga, aquí comiendo empanada, bebiendo vino, comiendo jamón. ¿Qué más se puede pedir? Esto es el paraíso, amigos. Este tema que se titulaba Insistimos, no, el disco, ¿no? Se titulaba Insistimos. Libertad ahora. Libertad ahora, un tema pues vigente hoy en día en el 60 el título y hoy todavía. Lo decía todo, ¿no? Y este tema era Freedom Day, ¿no? Con su compañera de aquel tiempo, Abby Lincoln, la cantante. Uh-huh. Un grupo liderado por Matt Rhodes y Abby Lincoln. Muy bonito. Pues en este momento culminante yo creo que podemos recordar los conciertos que hay esta semana, que hay pues alguno, y como siempre hay que fomentar y ayudar la música en vivo, pues comentar lo que hay por ahí. Recordaros que el jueves, por ejemplo, en el Café Alambique, está el grupo Groove Investigators Quartet con Javier Vázquez, Mario Fuello, Tony Cruz y Gonzalo Guardiola. Estarán en el Café Alambique el jueves a las 9:30. En el Triscal también el jueves hay un concierto a las 10, A3 Cover Trio con su rock show. Y el miércoles hay un gran concierto en el antiguo instituto, en este ciclo de jazz en el centro. Pues este miércoles a las 8 toca el grupo de Mikkel Ploug, que es un danés guitarrista muy bueno. Yo no me lo voy a perder porque tiene muy buena pinta. Luego toca con un batería que es danés también, que es Tommy Crane, y dos neoyorquinos, Loren Stillman al saxo alto y Jeppe Sogbazke al contrabajo o algo así. Mi pronunciación ya sabéis que deja bastante que desear. Pero este miércoles, eso, a las 8 en el antiguo instituto, concierto que tiene muy muy buena pinta. Además este guitarrista ha tocado con gente de la talla de Charlie Hayden o John Abercrombie. Son todo composiciones de él, por lo que estoy leyendo aquí. Y yo por lo menos no me lo voy a perder. Vosotros no sé. A las 8, recordar que hay que pagar 3 euros... Pero es que esto no vale 3 euros, vale mucho más, me imagino. Porque, Manu, ¿tú qué opinas de pagar en los conciertos? ¿Eh? Ahora te pillé, desprevenido. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que está bien que la gente se acostumbre a pagar, porque si no, hay veces que no se valora la música. Parece que mucha gente, si no paga, no lo valora. O más vale que haya menos público, pero que estén atentos a la música. Que está el bar lleno de gente hablando, que es lo que pasa muchas veces. Sí, señor, estamos... Y creo que eso hace un pequeño filtro que a los músicos a veces nos viene bien. Estamos muy acostumbrados a arte gratis y música gratis en este caso, ¿no? Y no puede ser porque es algo que hay que pagar por ello. Y además, bueno, en este caso el precio es simbólico porque eso es 3 claro. euros. Pero bueno, hace que está la gente que esté interesada asequibles. Es la que va a ir. También es verdad que a veces hay precios de las entradas de los conciertos que son demasiado caros para la gente y ahora más también. Pero sí que hay que pagar por esto, por el arte, ¿no? En este caso, arte como el que hay, por ejemplo, el domingo en la Vida Alegre, creo, ¿no? En la Vida Alegre. Pues ahí vamos a estar. ¿Quién vais a estar? A las 2 de la tarde. Vamos a estar tocando en formato de trío con Horacio García al contrabajo y Cristina Montuno al piano. Y tú y mismo. Yo ¿no? mismo a la batería. ¿Qué vais a hacer? Pues vamos a hacer un concierto especial en el que vamos a combinar composiciones propias también de Cristina. Seguramente también toquemos la de Hotel Camino Real, que escuchamos al principio del programa. Y luego vamos a tocar también temas de Jobim y de Brad Meldau, un repertorio bastante variado, con temas brasileños. No hay que perdérselo, tiene muy buena pinta y además es un sitio muy bonito para escuchar música. Esperamos ahí en La Vida Alegre, sesión Bermú, el domingo. Pues ya sabes, esta semana... A partir de las 2 de la tarde. Eso es, en el Antiguo Instituto tenemos el miércoles, el jueves en el Alambique o en el Triskel también hay, y el domingo en La Vida Alegre. Y seguro que se me pasan más sitios, pero tampoco tengo más información. Entonces, el que quiera acercarme a la información, pues... se la haré pública, pero yo ahora mismo no me doy cuenta de más conciertos. Prosigamos escuchando estos grandes baterías. Hoy tenemos la noche baterías con Manu. Vamos a seguir aquí. Adelante. ¿Qué me tienes preparado ahora? Pues ahora vamos a escuchar a un batería que se llama Selly Mann, también muy clásico, que fue muy conocido sobre todo en los años 50, también en los años 60. Es un batería de la costa oeste de California. Y vamos a escuchar, él como líder, se llamaba su banda Selly Mann, His Men, y vamos a escuchar un tema en directo, que es un concierto de 1960 en Manchester. Pues ahí va. Before we get started here, I'd like to take a moment to introduce the fellas in the band to you. On tenor saxophone, formerly with the Woody Herman Orchestra, Mr. Richie Kamuka. On trumpet, formerly with the great Dizzy Gillespie Band, Mr. Joe Gordon. On bass, also formerly with the Woody Herman Orchestra, Mr. Monty Budwig. And on piano, formerly with the Chet Baker Quartet, and for the last 5 years with this group, Mr. Russ Freeman. We'd like to start things off with a tune that's become sort of a jazz classic. It was written by Tad Dameron, and it's called Our Delight. Sí, señor. Ahí. Aquí estamos con Manu, que nos está dando una masterclass sobre los grandes clásicos baterías de jazz. Otro día vas a tener que venir, pero con los modernos, ¿no? Pues sí. Porque estamos dando un repaso a los grandes clásicos. Que escucho, ¿no? Más a los clásicos. Sí, hay que aprender de ellos. ¿Qué hemos escuchado ahora, Manu? Pues hemos escuchado un tema de Seliman and His Men en directo. Se llamaba Over the Light. Un tema del quinteto de Seliman, con Joe Gordon a la trompeta, Richie Kamuka al saxo tenor, Russ Freeman al piano, Monty Baldwin al bajo y el propio Seliman ahí a los tambores. Que era un batería de la costa oeste, decíamos, ¿no? Sí, un batería de los más famosos de la costa oeste, que tenía su propio club, regentaba el Seliman Hall. Uh-huh. Y bueno, decir de él también que grabó varias de las bandas sonoras de Henry Mancini, como la de la serie de Peter Gunn, estaba él ahí... ¿Tocando la batería? Sí. Yo tengo un disco de él con su banda. Con Barney Kessel, el guitarrista este, que tenían un trío que, uh-huh, que era bastante famoso también así de la costa oeste y que ganaron varios premios de aquellos que se hacían al año del grupo, no sé qué. Uh-huh. Y recuerdo de tener, no sé dónde lo debo tener ya, pero lo tenía grabado en cinta de cassette, me acuerdo, aquello de Barney pues Kessel con Seliman, y no me acuerdo quién era el contrabajista. Es de mis baterías también favoritos. Así clásicos, tienen mucho swing y un estilo muy elegante también, muy sutil. Tocaba mucho con el corazón, efectivamente. ¿Lo decías antes o qué? Como él mismo decía, ¿no? Él decía algo así como que sus manos no eran nada, sino era una extensión del corazón. Hablando pues de tocar más con el sentimiento, por decirlo así, o que más con el corazón que con las manos, venía a decir, ¿no? Él mismo. Sí, es curioso porque el estilo este del West Coast y tal, era un estilo bastante, como el cool jazz, ¿no? Era un estilo bastante cerebral más que de corazón, ¿no? No, pero él era muy sutil y también era muy creativo a la vez, ¿no? Pero sí. Eso no quita de que sea creativo a la vez, ¿no? Pero sí que era un estilo más sutil que otros, ¿no? No tenía, digamos... tanta energía igual como el grupo de los Jazz Messenger que escuchábamos antes. Es otro estilo, ¿no? No, sí, es negro el tío. Tiene otro estilo, ¿no? Eso es. Es blanco, sí. Como decía Tete Montoliu, no que sabía que... quién era negro o blanco, el que era ciego. Y lo sabía distinguir. Pero sí que es otro estilo, ¿no? No es que toque mejor ni peor, pero sí es otro estilo. Es otra forma. Muy bien, pues nada, mucho. Amigos, deciros una cosa en este impasse, que... hay una asociación que se llama el CAJ, el Colectivo Asturiano del Jazz, y hace un boletín todos los meses, y si lo queréis recibir, pues es muy fácil, porque es que lo tengo aquí delante, y por eso os lo estoy recordando. Entráis directamente a colectivoasturianojazz@gmail.com, y si no, en el Facebook también tiene una página, y ahí me parece que hay el enlace. Y recibís el boletín, que bueno, que va sobre temas relacionados con el jazz en Asturias. Y aquí delante tengo el de este mes, que nos habla, por ejemplo, de la Academia de Jazz e Improvisación, que el seminario que va a haber en el taller de músicos, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, que será el 16 de marzo del 2013, de 10 a 2. Y pues el profesorado son gente de aquí, muy buena, como por ejemplo Marco Martínez, Adrián Carrio, Miguel Gallego, David Casillas o Fernando Arias, en cada especialidad suya. Y son cursos para iniciarse, digamos, al jazz y están muy interesantes. Para, si estáis interesados, pues ¿qué más cositas tiene el boletín este? Pues bueno, habla de conciertos también. Habla de un taller de guitarra y dúo que van a dar Marco Martínez y Mapi Quintana, que dan en una ciudad de Burgos, un pueblecillo de Burgos que tiene muy buena pinta, un taller para guitarra y voz. Si estáis interesados también, pues podéis poner en contacto. ¿Qué más cosillas hay por aquí? Pues hay muchas cosas que podéis entrar a ver. Las Jam Session, ¿no? Ah, sí, las Jam Session, que ahora mismo estoy en esta página, Jam Session, que son míticas la semana ya que viene. Están teniendo mucho éxito. Todos los meses, pues el segundo y tercer miércoles de cada mes, miércoles 13 en Gijón y miércoles 20 en Oviedo, habrá Jam Sessions también. Y ya están hay temas ya colgados también para los que tocáis o queréis tocar, pues podéis entrar y ver los temas, preparar algún tema para poder participar en las Jam Sessions. En el Danis también hay Jam Sessions, lo anuncio aquí también, creo que ahora mismo todos los jueves. Hay también una beca que se está haciendo ahora con un chaval que toca el contrabajo de aquí, asturiano. Y bueno, luego trae información sobre conciertos, como por ejemplo pues el que os dije del 6 de marzo de Michael Plouk o el de Grove Investigators el 7 de marzo. El 8 de marzo hay uno en Sandra's Café en Ujo. Bueno, lo pone aquí, no lo sabía. Gravity Zero. Habla de las Jam Sessions, pero eso ya son semanas más adelante, que ya os iré comentando. Pues lo dicho, si estáis interesados podéis entrar en la página del CAG y ahí recibiréis el boletín de todos los meses. Pues después de este rollo, que me enrollo mucho, continuemos escuchando música, ¿no, Manu? ¿Qué escuchamos pues ahora? Vamos allá, vamos a cambiar ahora un poco de tercio. Vamos a ir con otro también de los grandes baterías de la historia del jazz, como era Philly Joe Jones, que bueno, tocó con mucha gente también, pero fue muy, muy conocido por tocar con el quinteto de Miles Davis en los años 50. Pero aquí le traje un disco que es un poco una rareza, porque es Philly Joe Jones, pero tocando con el pianista Bill Evans en directo. Es un concierto en Niza en el año 78. Ya es bastante reciente, digamos. Eso es, sí, bueno. Sí. Y él se ve que en esos años pues participó en el trío de Bill Evans. Y vamos a escuchar un tema en directo que se llama Team From Mars. Pues todo un lujo escuchar a Bill Evans también, ¿no? Ahí va. We'll be right back. Pues esto era un concierto de Bill Evans en directo. En el 78, creo que dijiste, Manu. Sí. Eso es. ¿Acompañado Bill Evans, por quién? Ahí con Philly Joe Jones a la batería y Mark Johnson al contrabajo. Un directo en Niza. ¿Y qué tema era este? ¿Lo pone? Team from Mars. Muy bien. ¿Y qué me dices de Philly Joe Jones? Bueno, pues otro de los más famosos bateristas también de toda la historia. Este sí que era negro. También este se sí notaba. Que era negro. Con muchísima energía también. Y yonki también, como casi todos. Vaya. En esa época. Sí, tocó mucho con Miles, ¿no? En los años... Sí, en los 50, años 50. Por ahí, ¿no? Uno de los primeros baterías mm-hmm. de aquellos años. Y también de los más virtuosos. Y también... siguiendo un poco la estela de Mas Rhodes, en esa línea que venían del bebop y del hard bop, esas baterías con muchísima destreza y muchísima energía tocando. ¿Viste cuándo murió? Tú que todo te lo sabes. No, pues ahí me has pillado, no sé el año exacto. Pues llegó, acaba de llegar aquí Marco, que le damos, ¿qué tal? ¡Au! Está alucinando aquí con esta empanada, este vino que tenemos por ahí. Pero sí que esto que acabamos de escuchar es 2 años antes de que se muriera el pianista Bill Evans. Ah, Bill Evans, sí. Eso sí. Pero de las últimas giras que hizo por aquí. Muy bien, pues en este momento culminante no queda más remedio que escuchéis mi voz melodiosa. Os voy a leer algo porque a veces me inspiro y leo. 4 de marzo, el milagro saudí. En 1938... estalló la gran noticia. La Standard Oil Company había descubierto un mar de petróleo bajo los inmensos arenales de Arabia Saudita. Actualmente este es el país que fabrica a los terroristas más famosos y el que más viola los derechos humanos. Pero las potencias occidentales, que tanto invocan el peligro árabe para sembrar pánicos o arrojar bombas, se llevan de lo más bien con este reino de 5.000 príncipes. ¿Será porque también es el que más petróleo vende y el que más armas compra? Eduardo Galeano, Los hijos de los días, que como siempre nos da que pensar a nuestras conciencia y consciencias. ¿Qué te parece? Es que como vi que nos quedamos callados, tuve que aprovechar para hacer algo. Bien, bien. Ya sabéis que me gusta mucho este libro de Eduardo Galeano, que todos los días del año pues pone, digamos, una reseña histórica y muy interesante, muy recomendable. Bueno, tienes que traer alguna poesía tuya. Bueno, no, tanto como eso. Soy hortera, pero no tanto. Yo leo poesías leo de letras. Alguna letra sí tienes por ahí. Sí, desafortunadamente, sí, sí. Aquel que la oyó, como tú. Pues sí, ¿con qué proseguimos después de este breve lapsus poetil? Bueno, pues podemos seguir. Vamos a ir con otro grupo mítico también, que es el quinteto de Miles Davis en los años 60. Sí, aquí señor. Aquí cambiamos de batería. Tenemos a Tony Williams, que es un batería que empezó jovencísimo a tocar nada más y nada menos que con Miles Davis a principios de los años 60. Con 17 años o por ahí, ¿no? Con 17 años ya. Tocaba, empezó a tocar con Miles. Y claro, y tocando con él pues se hizo muy famoso. Tenía un estilo también muy característico. Digamos que era mucho más moderno, mucho más que libre, que los baterías anteriores. Sí, el propio Miles lo definía como que era fuego, ¿no? Porque era muy, muy creativo. Sobre todo destacaba en su forma de acompañar. Creo como una escuela, ¿no? Más o menos. Y teniendo, ¿no?, a Miles ahí, sí. Hoy en día escuchas muchas baterías y siguen el estilo tocando esa línea, ¿no? De Tony Williams, sí, sí. Claro, estamos escuchando grandes maestros, ¿no? Antes Mas Rhodes, es alucinante. Blakey, ahora... Vamos un poco más allá, ya al año 64. 64, ¿no? Poco a poco, y este es un disco en directo del quinteto de Miles Davis, es un directo en Tokio. Pues ahí, vamos a escucharlo, ¿vale? Luego comentas. Vamos allá. Thank you. Thank you. Esto era Miles en directo en Tokio, en el no sé cuándo. En 1964. Ahí teníamos a Miles Davis a la trompeta, Sam Rivers al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y el gran Tony Williams, jovencísimo Tony Williams, a la batería. Es un directo del 64 en Tokio, que es eso, varios años antes de los discos más míticos que grabó Tony Williams con Miles Davis, como el Miles is Miles, que es del año 66, o el Nefertiti, que es posterior. Sí, estas risas que escucháis no son nuestras, son de unos intrusos que tenemos aquí, que son Marco Company. Y no es que no estemos aquí de cachondeo, no nos reímos de Miles. Perdón, Manu, que es que me despiste. Uh-huh. Estábamos comentando de que fueron antes de los discos míticos de Miles, ¿no? Sí, se ve que es una gira que hicieron en Japón en el año 64, ya con Tony Williams, pero antes de las grabaciones más míticas de sí, Miles Davis en los finales de los 60. Fueron los finales de los 60, ¿no? 68, 69 o por ahí, ¿no? Sí, el Miles is Miles es del 66 ya. Ah, ¿sí? Sí. Es de los primeros que grabaron ya con esa formación. Luego empezaron ya a experimentar con instrumentos eléctricos, ¿no? Miles, ¿no? Sí, luego ya se pasó un poco ya al jazz rock, ¿no? Pero esta es una fase intermedia. Pero en esa fase ya empezaba con teclados y tal, ¿sabes? Con Chick Corea y, ¿no? Con eso ya a finales de los 60 ya. Aquí todavía estaba con Herbie Hancock, todavía con piano acústico y con trabajo. Pero vamos, ya con Tony Williams. Luego vendría Jack DeJohnette después, a la batería, después de Tony Williams. Estuvo solo unos años como Miles Davis. Pero vamos, el propio Miles Davis habla de él en la autobiografía, pues cuenta maravillas, ¿no?, de Tony Williams, cómo le llamó la atención las primeras veces que lo veía tocar en Nueva York y enseguida lo llamó para tocar con su grupo. Y vamos, le llamaba mucha atención la creatividad que tenía. Esa fuerza que tenía tocando. Sí, muchísima creatividad, ¿no? Siempre era muy cambiante en los acompañamientos, en las dinámicas. Y vamos, era un auténtico maestro. Sí, jodiendo un poco ahí ¿no? También. Sí, creo lo que decíamos antes, un estilo nuevo, ¿no? De batería moderna, de acompañar. Sí, de una forma más libre también. Ahí Miles empezaba, bueno, a hacer algunas cosas cercanas al free, sin ser free, ¿no? Pero mezclaba un poco del estilo de bebop del que venía él con el free jazz, digamos, de esos años, de mediados de los años 60. Claro, estamos en la época de los 60 del free, de cuando Ornette Coleman, bueno, es anterior, Ornette Coleman empieza con sus discos de free en el 60. Sí, ahí ya, vamos, ya había varios discos de free jazz, pero Miles Davis sin hacer free del todo, pero sí que cogía... Tocaba una forma muy libre, digamos. Sí, ¿no? Sí, empezaba a coger elementos de esa música y Tony Williams también, ¿no? Tocaba de una forma muy diferente a los baterías del bebop, como vimos antes, que venía de bebop, como Miles Rhodes, por ejemplo. Sí. Una forma mucho más libre. Pues bueno, hablando de Miles, tenemos aquí preparado pues algo de Miles, ¿no? Pero no tocando él. Sí, enlazando eso con Miles Davis, tenemos una composición del propio Miles Davis, pero tocada por Bill Evans, que ya escuchamos antes, esa gira que hizo con Phil Joe Jones a la batería. Pero en este caso, un concierto que hicieron en Italia, en el Umbria Jazz Festival, en 1978, en julio del 78. De ahí tenemos a Bill Evans al piano, Mark Johnson al contrabajo y Phil Joe Jones a la batería. ¿Tocando qué tema? El mismo tema de Miles, ¿no? ¿Cuál, Nardis, Solar o cuál? Nardis de Miles Davis por Bill Evans. Y lo bueno es que tiene una presentación de él, me comentaste. Con el propio Bill Evans. Comentando ahí. Pues ahí va. Thank you. A Phil y Joey Jones repartiendo, dándolo todo, repartiendo. Hemos tenido aquí un programa, pues bueno, sobre grandes baterías. Hemos tenido una suerte de compartir estas dos horas con Manuel Molina, y ahora, ya que se respondía al tema, Nardis de Miles Davis con Bill Evans al piano. Vamos a acabar porque ya nos queda muy poco, ya nos están empujando Marco con su hora de los hombres lobos. Antes de terminar, darte las gracias, por supuesto, antes de todo. Ha sido un placer. Gracias a ti. Aprender de los grandes maestros de la batería, a los grandes clásicos. Y antes de acabar, pues bueno, lo que digo a todos mis invitados es que me hablen de un árbol, porque ya que estás en la voz del árbol, ¿cuál es tu árbol favorito? Pues a mí me gusta bastante el sauce llorón, la verdad. Soy un poco llorón. El sauce llorón. Bueno, el sauce llorón está muy bien, muy bonito. Sí, señor. Pues ya tenemos árbol y nos faltaría pues esa voz de ese sauce llorón. ¿Qué voz? Pues la voz sería la de Chet Baker. ¿La voz de Chet Baker? Mi cantante favorito. El cantante trompeta, ¿no? Sí. Que tiene una voz tan de mis músicos mágica. Favoritos. Sí, a lo demás estamos pensando en hacer un especial de Chet Baker, ¿no? Con nuestro gran amigo Luis. Con Luis Navarro, un experto en Chet Baker, que yo creo que el próximo mes ya buscaremos un lunes para hacer ese especial con él. Un abrazo para él si nos está escuchando, Luis. Un saludo desde aquí, que nos estará escuchando. Pues nada, ese sauce llorón con voz de Chet Baker, ¿qué más se puede pedir? Pues despedirnos, decir que el próximo lunes estamos aquí otra vez en Radio Clash, en La Voz del Árbol, de 9 a 11. Muchísimas gracias, Manu. Encantado. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en los bares. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, chao.